Los jueves ya no serán lo mismo, porque a CPR La Primera llega el podcast que mereces. Cultura, anécdotas, música, vida social, farándula y lo más pegado en redes. Esto es Matacast en la 12, junto a Huito Matacaso, Felipe y el DJ Omar. Pasa una hora diferente y entretenida. Acompáñanos entre risas y sano relajo, pero hablando las cosas claras y brindándole una salida a tu necesidad. Escúchanos por nuestra señal 101.1 FM y en directo por nuestra cuenta de TikTok, @CPRLaPrimera, y toma tu lugar para lo que tenemos preparado para ti. Somos Matacast en la 12. Te esperamos. Sábado 16 de agosto celebraremos el aniversario número 17 de Da Flow Internacional en discoteca Red Club del Casco. La plena en manos de tres DJs. La tanda interactiva con Saúl Paneso. Regalaremos dinero en efectivo. Tendremos un show solo para ellos. Y en tarima, estos serán los crew de DJs y artistas. Cash Money, la disco virtual. Y tirando sus plenas, Aldo Ranz, Mole, Artur, T.O.T., BCA, El Z, El Tachi y Akim. Preventa a $7 y luego sube a 10 en Passline y en evento. La ruta el sábado 16 de agosto es discoteca Red Club del Casco. Te invita Telemetro y Da Flow Internacional. Más queso, más flow. Tienes que probar la nueva Pan Pizza, ahora con orilla de queso de Domino's, masa súper esponjosa, orillas rellenas de queso mozzarella y un toque final de parmesano que la hace irresistible. Y lo mejor, solo $9.99. ¿Qué esperas? Ven ya a Domino's y disfruta esta delicia. Promoción válida del 23 de junio al 21 de septiembre de 2025. Pizza de 12 pulgadas de un ingrediente. Celebra con nosotros CPR, mes de aniversario. Yo, yo quiero felicitar en su aniversario a CPR, la primera en vivo y a todo color, de parte de Renato. Un abrazo grande a mi gente de Colón y a todos los que sintonizan CPR. De parte de Sandra Sandoval, muchas felicidades. Quiero felicitar a CPR, la emisora de Colón, la primera que está de aniversario. Gracias por el apoyo a mi persona, Tommy Real. Así que ustedes saben, para adelante, que lo que viene es fiesta de boys. Felicidades, felicidades, felicidades a mi familia de Colón. ¿Qué tal, amigos? Les habla Wichi Camacho. Feliz aniversario a la gente mía, CPR. Bueno, mi gente, hoy paso por aquí porque quiero felicitar a la emisora CPR, que están en su aniversario, de parte de Lisa. CPR, mes de aniversario. 101.1 FM. CPR, la primera, la radio DJ de Colón. Hacemos radio como nos da la gana. 101.1 FM. Te invitamos a formar parte de la familia de CPR, la primera. Anuncia eventos, servicios y establecimientos comerciales con la mejor estación. La mejor estación. Publicidad efectiva profesional en programas musicales, espacios noticiosos y transmisiones de lotería en nuestras dos frecuencias. 101.1 FM, 640 AM Digital. Contáctanos al 441-4743 o escríbenos a ventas@cprlaprimera.com. CPR, la primera. CPR. Sábado 6 de septiembre llega el Ritmo Fest a La Fogata, celebrando el aniversario de CPR. Estarán las bandas Apocalipsis y la Superbanda, junto al swing de los Soneros del Bambú y los Campe de la Cuarta. En tarima, la disco virtual, Akim y las cámaras de Da Flow. Compra tu preventa en la heladería Ávila, en La Fogata y Passline a $5 y luego sube a 10. Te invita CPR, New Generation y Da Flow. No va a haber nadie en mi casa. Cómame la misma taza. Contigo me convierto en perro de raza. Por más que le trate, no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Ey, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty.